la cumbre hacia el sol, con centro de argentino, vendemos los derechos de tardes, tiempo nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa. Mira, estamos con el domingo 9 de mayo. Vamos hasta las 19. De 17 a 19, porque esto es tiempo nacional online, la nueva modalidad que tomamos a partir del mes pasado, haciendo una hora y ahora ya sumando otra más. Llegamos hasta las 19 horas. Saludamos a Sofi, que es nuestra operadora, nos pone en el aire y hace la operación técnica. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá estamos viendo cómo el fondo monetario. Tocamos fondo. ¿Tocamos fondo? ¿Te parece? Y sí, estamos nuevamente en el año 2001. Estamos a punto de una grave crisis. Otro blindaje. Y otro. Sí, están haciendo otro blindaje. Y acordate después el blindaje lo que vino. Así que hay que estar atento en todo esto, los movimientos. Máxime que ahora la situación mundial también está bastante peligrosa. Fíjate a cuánto se ha ido el barril de petróleo. Pasó los 70 dólares, ¿no? Pasó los 70 dólares. Y nosotros acá, en pelota y a los gritos, como Tarzán en la selva. Porque no tenemos petróleo, porque no se han hecho las inversiones que prometieron para extraer el petróleo. Porque lo caro del petróleo no es sacarlo. Lo caro del petróleo, salvo esa extracción especial que se hace, pero lo que... Es explorar, encontrarlo al petróleo. Y acá no se ha hecho nada. Durante todos los años que estuvo la empresa Repsol, lo único que hicieron fue vaciar los pozos que ya estaban desde la época del peronismo, de Isabel Martínez de Perón, que eran pozos que estaban tapados y que eran de reserva, porque una vez que se agota un pozo, se abre otro y de ahí se extrae el petróleo. Estos trajeron todos los, vaciaron los pozos, y después la brillante idea del gobierno anterior, o la complicidad del gobierno anterior, haciéndose cargo de la empresa en una forma grosera, y más y menos yo creo que aquellos que escucharon el programa cuando estábamos en Radio Belgrano, se deben recordar muy bien que nosotros planteamos que lo que se había hecho era un mamarracho desde el punto de vista jurídico, ya que la Constitución garantiza la propiedad privada y puede expropiar, pero puede expropiar previa indemnización, lo dice la misma Constitución. Y yo decía que con solo ir Repsol y presentarse en los tribunales internacionales debajo de su brazo la Constitución Nacional y decir: señores, esto dice la Carta Magna de la República Argentina, a mí me han expropiado y no me dieron nada, y reclama indemnización, y es de seguridad que ese juicio lo gana el tipo que fue expropiado. Ahora, ¿qué pasa? Ellos dijeron, no sale un centavo, dijeron. ¿Se acuerdan cuando tuvimos que pagar? Los millones que tuvimos que pagarle a Repsol. Y después nos tuvimos que hacer cargo también de todas las deudas de Repsol, porque cuando uno expropia una empresa, como era YPF, usted se hace cargo de la empresa, pero se hace cargo también de los activos y de los pasivos. Entonces nosotros le pagamos los pasivos a Repsol. Repsol pidió y se quedó con la plata de la extracción del petróleo, y nosotros como buenos giles que somos, tuvimos que hacernos de cargo de la indemnización y encima de eso, de indemnizarlos, hacernos cargo de pagar la deuda. Por eso le digo que todos los gobiernos fueron cómplices de este vaciamiento. Ahora, usted vio que dicen permanentemente que nosotros, que la Argentina está en peligro, hay grave crisis y hay un ajuste pero criminal con respecto a lo que están haciendo estos. Ahora, si hay tanta austeridad, si le podemos robar a los jubilados como les están robando, si podemos robarle a los trabajadores como se les están robando, no pagándole como corresponde. Recién me termina de llamar Mustafa, usted lo conoce porque viene... Víctor Hugo Mustafa. Viene permanentemente, venía siempre, de vez en cuando, dentro de cuando estábamos en la radio, en las diversas radios. Uh-huh. Bueno, le dijeron a la hija que ya deja de trabajar. Tuvo 13 años contratada y dice que ella no tiene por qué cobrar indemnización. Es decir, que le digo, hija, pero ¿a vos quién te asesora? Dice, no, ellos me dicen, bueno, lo que te digan ellos, no. Bueno, ellos son los que te están despidiendo, vos tenés que defenderte. Digo, dejá que ellos te manden un telegrama, vos presentate a trabajar, si no recibí telegrama, presentate a trabajar. Si no te dejan entrar, entonces, bueno, te venís por acá y entonces le hacemos una carta de documento y le decimos, señores, aclare situación laboral, caso contrario me considero despedido a partir del día de hoy, del momento que no me dejaron entrar a mi lugar de trabajo. Chao. Y a partir de ahí se les inicia las acciones y reclamamos la indemnización, daño y perjuicio y todo lo que cabe. Porque ellos no están cumpliendo con la ley. Ellos, si te quieren despedir, tienen que mandarte un telegrama diciendo que a partir de tal, y se harán responsables de las indemnizaciones. Le dijeron que el Estado no indemniza. ¿Cómo que el Estado no indemniza? ¿Para qué están las leyes entonces, si el Estado no indemniza? Entonces, cuando uno ve la perversidad con la que actúan con respecto a la gente de trabajo, indudablemente esa austeridad no es, por ejemplo, para ellos cuando hacen negociados como esto. Porque esas lanchas, si se hicieran en la Argentina, que bien se podrían hacer en el astillero Río Santiago. Vamos a contarle. Bueno, cuál no, que, pero yo creo que descabezaron la cúpula de Río Santiago, ¿eh? Así que es muy probable que vaya el vaciamiento. Claro, sí, eso es lo que buscan ellos, que la Argentina no tenga posibilidad de trabajo en el argentino. Austeridad, dice Peña, autorizó un gasto de 1.100 millones para 4 lanchas de guerra israelíes. En pleno recorte presupuestario, Marcos Peña autorizó a Patricia Bullrich a pagar 49.468.600. Esto estamos hablando de 1.100 millones con el dólar a 22.30, que ya está a 23, ¿no? Por 4 lanchas de guerra equipadas con cañones que fueron adquiridas a Israel. El 15 de diciembre de 2016, el Ministerio de Seguridad de Argentina y el Ministerio de Defensa del Estado de Israel suscribieron un convenio de implementación relativo a la venta de 4 lanchas modelo Yaldag equipadas con armamento de guerra como cañones de 25 milímetros y 20 milímetros con sus respectivos equipos y servicios. Aunque Israel utiliza estas embarcaciones para interceptar barcos en el mar Mediterráneo frente a la franja de Gaza, Bullrich las asignará a prefectura para patrullar en el Paraná. El precio fue acordado oportunamente en 49 millones de dólares, un valor mucho más elevado que los 2 millones de dólares que le pagó Brasil a Colombia por cada lancha artillada PRF 40 blindada. Debido a que el sistema de comando y control que actualmente utiliza Prefectura Naval Argentina no es compatible con el sistema nativo de las lanchas, a través de la decisión administrativa 912-2018 que fue publicada en el boletín oficial en el día de hoy, Marcos Peña autorizó sumarle 468.000 para actualizar el sistema comunicacional de las 4 unidades, llevando el total de compras a 49.400. O sea, a los 49 millones le sumó los 49 millones de dólares, ¿no? Pero no es que estamos haciendo ajustes. 468.000. No, le sumamos más porque hay que ponerlas. Hay que ser gentil. No, las tenemos que actualizar al sistema nuestro. 1.100 millones fue el recorte que Macri le realizó al INTA en el 2017. 1.100 millones es también la cantidad blanqueada por Midland y Caputo gracias a la ley de blanqueo implementada por Cambiemos. 1.100 millones es la subejecución de Vidal del Plan Nacional del Cáncer y del Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones. 1.100 millones es el que pagamos diariamente por intereses de deuda de Argentina, y ahora 1.100 millones es también lo que pagaremos Israel por 4 lanchas de guerra para patrullar el Paraná y continuar dando duros golpes al narcotráfico, que luego son exhibidos desde las redes del Ministerio de Seguridad. Muy bien, y si eso fuera poco, si esto fuera poco, lo que están regalando y lo que invierte, no, habría que invertir en cosas más positivas. En lugar de darle trabajo a todo el mundo, que el trabajo se dé aquí. La fábrica de armas de Argentina desapareció. La fábrica de lanchas, Río Santiago, bien podría haber hecho una lancha de esta. Sin embargo, la compra de Israel. Yo creo que ¿a dónde están los negocios? ¿Quién se lleva la guita? Bueno, así como siguen fundiendo a la Argentina y desguazándola, regalando a los amigos del poder, tenemos otra. Macri le regaló la base aérea de Moreno a la empresa Vía Bariloche de la familia Trapa. Es una investigación que hace el Disenso y muestra cómo los bienes del Estado siguen cayendo en manos de los amigos del presidente Macri. En esta ocasión se trata del predio de la base aérea de Moreno, con el aeropuerto incluido. El visto bueno de Macri y del Ministerio de Transporte, en marzo del 2016, nuestro presidente, el que ayer hizo una cadena nacional de impresionante de 45 segundos, para decir que nos puso de rodillas ante el fondo. Por culpa de que dijo, por culpa de lo que nos entregaron y por culpa de cómo subió. Sí, la culpa siempre la tiene el otro, sí, porque sí. Y ahora no, también la culpa de darle a la fonoaudióloga de él un cargo con 80.000 pesos también la tienen los otros. Sí, cuando su fonoaudióloga se lo tiene que cubrir la obra social, ¿no? Por Dios. Bueno, en marzo del 2016 este presidente sorprendió visitando personalmente a la empresa Vía Bariloche en el predio que el emprendimiento de la familia Trapa posee en Malvinas Argentinas, confirmando la buena relación con el empresario. Y en el transcurso de esta visita, Macri estuvo acompañado por Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, el secretario de Gestión del Área, Guillermo Kranzer, quien ya se había reunido con Sebastián Trapa oficialmente en al menos 4 oportunidades. Y de acuerdo a la palabra del presidente, como empresa de transporte, Vía Bariloche es un pilar fundamental en el desarrollo del turismo interno argentino. Los actos preparatorios con la AVE. El 11 de noviembre, Sebastián Trapa se reunió con Ramón María Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña, y en ese encuentro, el representante jurídico de Vía Bariloche presentó una propuesta de inversión privada para el desarrollo de un centro logístico integrado. Área terrestre, ¿no? A ser implementado en la base aérea Mariano Moreno, desde las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea en este caso, en el partido de Moreno. El multimillonario megaproyecto desarrollado por esta familia se denomina Polo Logístico Multimodal Predio Base Aérea Mariano Moreno. Y para su puesta en funcionamiento solo requería que el Estado le regale a la familia Trapa el predio completo de la base aérea de Moreno. Si esta base aérea, que es de todos y que pertenece a la Fuerza Aérea aparte, él decide que se la va a regalar para un emprendimiento privado. ¿Y el Congreso? El Congreso, bien, gracias. No, ¿se enteran de estas cosas o son, se hacen todos los perros maricones? Las negociaciones fueron rápidas, dice. Trapa contaba con el visto bueno de Macri, el nexo con Lanús en la AVE, y hasta recibió la visita de Daniel Angelici en Bariloche, por lo que solo faltaba la aprobación de su línea aérea y la concesión de los servicios solicitados. Una perlita que por el momento parece haber pasado inadvertida es que SAPSA solicitó permiso para volar a Lisboa y a Frankfurt, pero los aviones declarados tienen un alcance de 3.700 kilómetros, con lo que quedarían a mitad de camino. ¿No? Esta empresa, que que puede poner este hombre en funcionamiento y usar ese predio, tiene dos aviones que para ir a Lisboa y a Frankfurt que no llegarían ni a la mitad del camino. La ANAC en el 24 de octubre de 2017 autorizó las 40 rutas internas e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga con aeronaves de gran porte por los próximos 15 años a la empresa Servicios Aéreos Patagónicos Sociedad Anónima, esta SAPSA, que es propiedad de la familia Trapa de Vía Bariloche. Y en su dictamen, la ANAC, que es la Asociación de Control de la Aviación Civil, dejó abierta la puerta al polo logístico multimodal que Sebastián Trapa se encontraba negociando con Ramón Lanús de la AVE, detallando que el punto Buenos Aires será facultad de la Autoridad Aeronáutica autorizarlo para ser operado en el Aeroparque Jorge Newbery, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, o bien en cualquier otro aeropuerto del área geográfica, de conformidad con los resultados de los estudios sobre la infraestructura disponible y factibilidad operativa. Evidentemente el negocio ya estaba en marcha, pues esta parte del dictamen es diferente a la del resto de las empresas que fueron autorizadas a prestar servicios aéreos por la ANAC. El pasado 23 de febrero de 2018, Ramón Lanús cumplió con su parte y con creces. La Agencia de Administración de Bienes del Estado, a través de la resolución 18 del 18, oficializó la entrega gratuita del inmueble, cito, en la provincia de Buenos Aires. Algo que no dice mucho a simple vista, pero si uno busca el detalle de la resolución, se encuentra con que Lanús le regaló a Trapa el predio de la base aérea de Morón. Se lo regaló. Entregas en depósito a la firma Vía Bariloche Sociedad Anónima para su custodia, el inmueble que es propiedad del Estado, que está ubicado en la avenida, y da los datos, ¿no? Darqui 4010, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, identificado con el número de CIE, y acá dice, ¿no? 6027530, que cuenta con una superficie de terreno aproximada a 3.658.918 metros cuadrados, con 56 decímetros cuadrados, ¿eh? Por el momento, y en caso de que esta entrega gratuita se hiciese pública, Lanús agregó un párrafo donde especifica que la presente custodia no autoriza a dicha firma a usar o explotar el inmueble a ningún efecto, y que la firma Vía Bariloche Sociedad Anónima no deberá inferir con las actividades que se desarrollan en el inmueble. De esta manera quedan cubiertos, pues es el Estado quien debería demandar a Vía Bariloche en caso de que explote el inmueble, que es la base de su proyecto. Polo logístico multimodal, predio base aérea Mariano Moreno. En otras palabras, mientras Cambiemos esté a cargo, no hay problema. Y si el país cambiara de gobierno, Trapa mantiene estrechísimos lazos con el senador Pichetto y con el ex candidato Daniel Scioli, quienes disfrutaron de los traslados aéreos previstos por su empresa en sus últimas campañas electorales. Como usted ve, están haciendo mierda a la Argentina. Se la están quedando ellos. Y mientras tanto, el pueblo sufre despidos, el pueblo sufre hambre, miseria, el dólar se escapa, pero el pueblo no come dólares. Pero al escaparse el dólar, ¿qué pasa? Genera inflación. Y con la inflación, y con lo que gana, los convenios colectivos de trabajo no dan más que el 15. Y esta inflación, en estos días, con los aumentos de tarifas y todo lo demás, tranquilamente debe haber superado entre el 6 y el 7%. Más allá que vengan con el disfraz ese de que bajaron algunas cosas, lo único que bajó es la voluntad del argentino en seguir peleando. Yo saqué ahí, extraje una noticia que no sé si la debes haber visto, que hubo hoy una salidera bancaria en Mar del Plata. Sí. ¿No? Donde una mujer le robaron 40.000 dólares. Le robaron 40.000. Y guarda, porque con todo este desastre económico que hay, la gente va a salir corriendo a sacar la plata de los bancos, aunque la tenga que guardar abajo del colchón. Y guarda que el otro peligro es este, ¿no? La salida de las bancarias. La salida de las bancarias, la falta de seguridad. La falta de seguridad, porque vos podés sufrir una salida bancaria o la podés llegar a tu casa y guardarla abajo del colchón, pero alguien sabe que la tenés, ¿no? Y te pueden importar por y vos a tu casa. Mismo banco te puede vender. O sea que también crece la inseguridad con todas estas movidas. Bueno, Jorgito, advierten que el 50% de los tomadores de crédito hipotecario no pueden concretar la operación por la disparada del dólar. La corrida cambiaria que se vive en estas últimas dos semanas afecta al rubro inmobiliario y particularmente a un sector que venía registrando operaciones récord de créditos hipotecarios ajustados por inflación. En ese contexto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, sostuvo que tras el saldo abrupto de la divisa estadounidense, el 25 de abril operaba a 20,55 y ayer cerró a 22,94. La mitad de los tomadores de créditos hipotecarios no pueden concretar la operación. La situación es la siguiente: un 50% ha logrado concretar las operaciones de los créditos hipotecarios para comprar un inmueble, pero el otro 50% que no puede cerrar la operación porque el movimiento de la divisa logró una diferencia entre el 10 y el 12% en pesos en el valor de la propiedad, detalló Bennazar en declaraciones a ámbito.com. Agregó que las partes involucradas, comprador, vendedor, intermediario, están tratando de levantar el acuerdo, aunque reconoció que no es fácil y remarcó que en los próximos 15 días el mercado no va a registrar movimiento y señaló que en el día a día se nota la baja de las consultas. ¿De qué manera el tomador de crédito resuelve el faltante de dinero por la suba del dólar? Se resuelve entre las partes, el 50% que está negociando, gran parte se va a poder concretar y el otro porcentaje que está fuera de la posibilidad de acceder a mayor crédito, entonces o se ponen de acuerdo entre las partes o tienen que salir a buscar otra propiedad y comenzar otra vez el proceso, explicó. Asimismo, reconoció que desde las últimas semanas hasta ahora el sector inmobiliario está observando el movimiento de la divisa. No tenemos expectativa de que no se vaya a solucionar, al contrario, en los próximos 15 días se deberá estabilizar, consideró. Si lo medimos por hoy, lo que está pasando hoy es un paréntesis. Hasta ahora íbamos a tener un récord de venta histórico, pero hoy nos conformamos con el ritmo que está teniendo, aunque no se supera el récord histórico. Por eso hay suficiente demanda por la poca oferta que hay, observó. Y concluyó al afirmar que no se debería ajustar, son los lapsos. Los bancos públicos se están demorando mucho para otorgar los créditos. Los plazos van de 90 a 120 días para que el comprador tenga la llave en sus manos. Y como si esto fuera poco, a pesar del anuncio del gobierno sobre un pedido de crédito al Fondo Monetario Internacional, que lamentablemente vivimos de la manga, vivimos pidiendo crédito y crédito y crédito, crédito que algún día se tendrá que pagar. Y esos créditos que algún día se van a tener que pagar, el día que no se puedan, y se pagará con territorio, como ya en algún momento se pagaron con empresas. Y esto es lo que están haciendo estos cretinos que dicen gobernar. Porque gobernar es crear trabajo, no crear despidos. Gobernar es generar riquezas. Y yo creo que con la manga el único que genera riqueza es el que cobra el interés sobre el dinero que nos presta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos terminar con esta perversa política de endeudamiento que no nos lleva nada más que al cadalso? Porque el día que nosotros nos exijan el pago de la deuda y no podamos pagarla, se quedarán, primeramente se quedaron con las empresas, ya no las tenemos, entonces se quedarán con parte de nuestro territorio. Eso no lo dude. No nos quieren a nosotros. Y después yo le voy a leer un discurso del general Perón, no, una carta del general Perón que nos manda allá por el año 68, para que vean lo que era ese hombre, ese conductor, ese líder, y la visión que tenía en el contexto, porque nos estaba hablando para el año 2000. Lástima que muchos cretinos que se dicen peronistas no aprendieron absolutamente nada de lo que él nos decía y nos recomendaba. Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que está muy contento comprando chocolate en Estados Unidos, se encuentra en Washington para negociar las condiciones del préstamo con el organismo internacional. Negociar, debe estar de rodillas ante Christine Lagarde. No la pudo ver a Lagarde. ¿Todavía no? Ya terminó la reunión y a ella no la pudo ver. No la pudo ver, bueno. O no lo habrá querido ver ella. Porque no solamente te prestan y te roban, sino que aparte de eso te denigran, nos desprecian, lamentablemente nos desprecian, son tan cipayos y tan rastreros que hasta el propio tipo que hace el negocio lo desprecia. Mientras tanto, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne se encuentra en Washington para negociar las condiciones del préstamo con el organismo internacional, que como contrapartida a sus créditos suele requerir medidas de achicamiento del gasto público. Agárrense para otro ajuste, muchachos, que en este caso podrían incluir un nuevo ajuste. ¿En dónde? En la jubilación. Siempre termina pagando el pobre viejo. Y el avance de la reforma laboral. ¿Se acuerdan lo que dijimos nosotros de aquel famoso Davos chico del Néstor Kirchner, cuando recién asumió Macri? Mire cómo se va dando todo, ¿eh? Ya llegamos a tener de nuevo, monitoreando el Fondo Monetario, nuestra economía. Pasa que no había que ser mandrake para darse cuenta de determinadas cosas. No hace falta tampoco no saber que si toman las mismas medidas que se tomaron antes y que fracasaron, ahora van a volver a fracasar. No, y ahora van a de nuevo a recibir la receta del fondo. Y después de ahí, bueno, las recetas van a ser cada vez más duras, porque cuanto más le demos, más duras van a ser las respuestas que nos den, las recomendaciones que del fondo. Qué casualidad, las mismas recomendaciones de aquel entonces, acordate que lo primero que recomendaron. Las recetas del fondo son como las recetas de Gilla de Murat. Exacto, te sientan en la mesa, te dan la masita, el alfajor y después. Fíjate vos una cosa, en aquella época recomendó la privatización del sistema previsional. ¿Qué pasó? Se privatizó el sistema previsional, pero cuando los que manejaban los bancos, que manejaban las AFJP, tenían que empezar a pagarle, entonces descubrieron desde aquí, los mismos que levantaron cuatro manos para dos de ellos y dos prestadas, venía otro y se paraba atrás, levantaba las dos manos para volver al Estado. Entonces, se chorearon un 30% de gasto administrativo de cada aporte que hacía el jubilado, tuvieron ese dinero, lo trabajaron, después el gobierno descubre que eso no se podía, que era un sistema malo, aprueban que vuelva al Estado la jubilación, pero en ese interín, cientos de miles de millones de dólares se los llevaron los bancos. Y encima de eso, crearon el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y no le arreglaron absolutamente nada a los jubilados. Y ahora le chorean, con este nuevo aumento, 100 mil millones de pesos. Y van a vaciar el sistema. Van a vaciar el sistema y nos van a vender la solución otra vez de las AFJP. No, ahora hablan de un ahorro, bueno, déjala ahí, ¿no? Ahorro personal, que lo harían a través de un banco que el día que tenga que pagar, quiebra. Porque estos trabajan así, son estafadores natos. Bueno, ¿qué dijo el comunicado del FMI tras el mensaje de ayer de toda esa cantidad de tiempo que habló Mauricio Macri, que encima fue grabado, encima no tiene ni la virtud de hacerlo en vivo? La directora del fondo, Christine Lagarde, destacó que Argentina es un valioso miembro de la entidad y espera con interés poder colaborar con el país, dijo Christine Lagarde. Además dijo que las negociaciones comenzarán en breve. Esto lo respondió hoy con rapidez al anuncio del presidente Macri, agradeció sus palabras, aseguró que las conversaciones se pondrán en marcha en breve, ya que Argentina es un valioso miembro de la entidad. Agradezco la declaración del presidente Macri, hizo hoy y espero con interés continuar nuestra colaboración con la Argentina. Escribió esto Lagarde en un breve comunicado que fue publicado en la página oficial del fondo y agregó que se han iniciado discusiones sobre cómo podemos trabajar juntos para fortalecer la economía argentina y llevarnos estas conversaciones a cabo en breve, dijo la presidenta. Este mediodía Macri anunció que inició conversaciones con la titular del FMI para que le otorgue al país una línea de apoyo financiero en forma preventiva que le permita al Ejecutivo cumplir con su programa económico que depende mucho del financiamiento externo. Esto es lo que le va a dar el FMI a la Argentina. Lo que no dice en ningún lado es lo que le va a pedir el FMI a la Argentina. Pero usted sabe que con todo esto, con todo lo... Amén de que les pague los intereses de la deuda, ¿no? Bueno, no se olvide que estamos en una época nuevamente de relaciones carnales con el Fondo Monetario Internacional. Imagínense cómo termina la historia, ¿no? Usted es un hombre grande, tiene que saberlo. Bueno, Macri, con todo lo que está pasando, lo que está sucediendo, el dólar que se dispara, la inflación que no baja, los dólares que se van al exterior, camiones de dólares se van a Ezeiza y allí se toman el avión y se van para ligeros y largos viajes a llevar los dólares de los argentinos. Bueno, no son los dólares. Pero conoce a Esper. Son el fruto. Esper, ¿no? Esper. Esper, que sí, sí, un economista. Sí, Esper es un economista. Lo más liberal. Que es lo más liberal que hay, que es de la escuela, de la cría esta. Que los corre por derecha a este gobierno. O sea que cuando el gobierno habla de ajuste, él quiere más ajuste. O sea, los critica porque lo que quiere él es el doble ajuste. Dijo textualmente, arreglar con el fondo, depender del fondo es irse a la B. Esa fue su declaración. Me parece que se equivocó. Se equivocó. Si Esper dijo negociar con el fondo, nos vamos a la B, yo le digo, Macri, ya estamos en la C. Estamos en la C, aunque usted no lo crea. Bueno, Macri gasta 67 millones de pesos para levantar su imagen. Vio que él no tiene problema en gastar plata, porque la plata es de los argentinos, no es de él. ¿O vos te crees que él va a sacar del bolsillo de él o del padre 67 millones para que él levante la imagen? Ya la imagen de él está hecha mierda, pero va a usar plata nuestra para ver cómo puede hacer para levantar la imagen. Y no son 2 pesos, y son 67 millones de pesos. Está preocupado por este impacto del tarifazo, la suba del dólar, y lanzó una serie de publicidades. La particular contratación de una constructora para realizar spots audiovisuales. El gobierno nacional contrató de manera directa, otra vez sin hacer. Nunca necesitan ellos llamar a licitación, ellos contratan en forma directa a esta empresa, una empresa de desarrollos inmobiliarios para que realice los nuevos spots de presidencia que buscan levantar la imagen de Macri. Se trata de Power República Sociedad Anónima, es una compañía que está dedicada, que brinda varios servicios, pero que está registrada en el rubro de construcciones. O sea, hace publicidad, pero está registrada con el rubro construcción. Deben conocer muy bien a En todas las Franco, campañas entonces. Asignadas a productoras amigas, el Estado gastará 67 millones de pesos. Repito, 67 millones de pesos. Ricardo Pedreira, Sebastián Olivieri, María Florencia Martínez aparecen como directores de esta empresa que está inscripta para prestar servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia y construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. Sin embargo, y según lo que devela el cronista, la compañía le facturó al gobierno de Macri 28.3 millones de pesos para las campañas Está Pasando, de los rubros Obras y Social. Una de las piezas ya comenzó a difundirse desde el Facebook de Mauricio Macri. Pero ese no será el único spot, sino que también deberá encargarse de Energía, Electricidad, Gestión, Red Sube, Seguridad Vial, Eficiencia Energética Gas, Identidad Juegos Nacionales Evita, Juegos Nacionales Evita, Comunicación Juventud y el Estado de tu Barrio, según la contratación aprobada el pasado 10 de abril. Y además de las cuestiones inmobiliarias, La empresa brinda servicios de arquitectura, constructores, consultoría de negocios e imagen y diseño. Y en este rubro trabaja el creativo Gonzalo Vallá, que según el cronista habría trabajado bajo la atenta mirada de Joaquín Moyá, el publicista favorito de Macri. Moyá no puede quejarse, también fue contratado en forma directa para realizar varios cortos publicitarios para el gobierno por 22.5 millones de pesos, 22 millones y medio. Juan Manuel Ricciarelli, alias Papón, es uno de los mejores creativos argentinos y facturará poco más de 16 millones de pesos por 6 piezas que intentarán levantar la imagen de Macri en medio de la crisis por la inflación y esta corrida del dólar. Tanto Moyá como Ricciarelli trabajaron intensamente en la campaña presidencial 2015. Qué linda ruta 36, bien señalizada, como debería ser hace años, exclama uno de los conductores que aparecen en el corto. Los comerciales tienen la intención de demostrar que desde la asunción de Macri mejoró la seguridad vial, aunque por la calidad de los videos pareciera que son los mismos conductores quienes filman las imágenes con sus teléfonos celulares. Muy bien. A levantar la imagen. Como vemos, sobra plata. Lo que falta es un poco de vergüenza y un poco de moral, porque se les pide sacrificio al pueblo y ellos la derrochan en cosas intrascendentes, que a nosotros de qué nos sirve que la figura del presidente esté bien o tenga más. No, viven por el qué dirán. Por el qué dirán o por el cálculo de las encuestas, a ver qué es lo que... ¿Cómo sí, le da la imagen? La imagen las podría... Pues ya están pensando en el 2019. No, la imagen la podría... No han podido arreglar ahora el problema y están pensando en el 2019. La podrías levantar perfectamente si hace las cosas bien. Claro, sí. Vos pedís peras a Alon. Qué grande. Bueno, yo traje un pequeño... una pequeña análisis que hace el general Perón en el año 69, para que tengan ustedes la idea de lo que es un pensador, un conductor, un estadista. Y ustedes van a ver que si nosotros hubiésemos escuchado y aprendido todas estas cosas, nunca podían habernos gobernado los que supuestamente se dijeron peronistas y llegaron ahí con el voto de los peronistas y después hicieron todo lo contrario, porque no se lo deberíamos haber dejado hacer. Pero lamentablemente, acá mismo lo dice el general, que cuando uno no sabe, no conoce, entonces se hace difícil enfrentar los problemas que se avecinaban al mundo en los años 69, dice esto. Es decir, si era 68, 50 años atrás. Si era 68, 50 años atrás. Así que son 49 años atrás. El mundo de nuestros días, habla, se hace una introducción y dice: el mundo de nuestros días y de su evolución acelerada, de su futuro inmediato y mediato, de las fuerzas potenciales que actúan y sus objetivos probables, como asimismo de las influencias que cada uno de estos factores ha de generar en la etapa de transición que estamos viviendo, pretende resolver los problemas que intransigentemente corresponden a un país aislado, puede ser un salto al vacío. El proceso geopolítico en el que el mundo está atravesando desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial es de tal trascendencia para el destino de la humanidad que todo vale poco frente a los factores determinantes de un futuro preñado de acechanzas y peligros. Nadie puede defenderse de lo desconocido. Por eso se hace necesario desentrañar entre el párrago de sucesos y circunstancias la verdadera intención oculta y generadora de futuros acontecimientos. Solo así podremos entrar en la historia que hemos de vivir con un margen de garantía que pueda ser salvadora cuando los momentos verdaderamente aciagos se hagan presentes. Mire cómo ya iba preparando en el futuro, para el futuro, para que estuviésemos preparados conociendo a nuestros enemigos, que son los mismos de ahora. Nada más que en aquella época había una bipolaridad que se había dividido el mundo después de la guerra. Era Rusia y Estados Unidos. Pero los verdaderos artífices de todo esto no, ahora no son Rusia y Estados Unidos. Son las grandes bancas internacionales a las cuales Perón la llamó la sinarquía internacional y que ahora ellos se llaman la globalización, el nuevo orden. Tiene muchos nombres como para disimular. Sigo con Perón. Para nadie es un secreto que las consecuencias directas de la Segunda Guerra Mundial ha sido la afirmación de dos grandes imperialismos, el yanqui y el soviético. Ellos en Yalta realizaron sus acuerdos, dividiendo al mundo en dos grandes zonas de influencia. Y en Potsdam protocolizaron en tratados tales acuerdos con la intención de evitar en el futuro todo conflicto jurisdiccional. Aparentemente enfrentados en lo ideológico, pero en realidad de verdad en perfecto acuerdo político. Ambos imperialismos han establecido un modus vivendi que comenzó ya cuando se coaligaron para aniquilar el socialismo nacional naciente en la Europa de preguerra. Luego, por una acción concordante dentro de esa misma idea de las Naciones Unidas, se procedió a la descolonización del mundo mediante la independencia de las antiguas colonias ocupadas por los países europeos. Así fue posible comenzar con un neocolonialismo a favor de ambos imperios, que se evidencia elocuentemente en las acciones que siguen a esos aparentes independencias en los cinco continentes por penetración, escuchen bien, por penetración económica, militar. Está lanzada la conquista, aunque se trata de antiguas formas coloniales, ya que ahora no son colonias, sino países satélites. No deja de ser una forma disfrazada del antiguo colonialismo. Lo ocurrido no hace mucho en la República Dominicana, ocupada por las tropas yanquis, con el ok ruso, o la ocupación de Checoslovaquia por las fuerzas del Pacto de Varsovia con el ok yanqui, son ejemplos eleccionadores no menos significativos. Son a este respecto los casos de Polonia, Alemania Oriental, Hungría, Rumania, Checoslovaquia, Bulgaria, etcétera, como satélites rusos o de la Unión Soviética, o los de la América Latina, excepto Cuba, somos satélites de los Estados Unidos, sin contar que algunos países europeos, que no son menos satélites que los anteriores, son mucho que se trate de disimular las formas, es que los grandes imperios comienzan a ganar ya en el futuro y a preparar para ellos las mejores formas de dominio, como por otra parte ha sido normal en casi toda la historia y evolución de la humanidad. Es preciso comenzar a preparar ya la situación que ha de dominar el siglo XXI, con sus problemas, sus posibilidades y sus luchas inevitables. Los grandes imperialismos comienzan a sentir la responsabilidad y a presentir el esfuerzo máximo cuando otras regiones de la Tierra, como China, en el Asia, comienzan a terciar decisivamente, mientras la vieja Europa tradicional, con sus miles de años de cultura, no querrá estar ausente ni disociada cuando llegue la hora de jugar su propio destino. El problema del año 2000, nos dice Perón, empieza a inquietar pese a todos los adelantos tecnológicos y las posibilidades que la ciencia moderna puede ofrecer. El mundo actual, con sus 3.500 millones de seres, está sometido al hambre y a lo infrahumano, y la subalimentación ha pasado a ser los problemas dominantes. ¿Qué será el mundo, qué será del mundo en el año 2000 con 6 o 7 mil millones de habitantes? A esto interrogante ninguno que viva en la tierra puede escapar. En la historia de la humanidad, el problema de la superpoblación, del que todo el mundo comienza a hablar, no ha estado solo por el número de habitantes, sino por la desproporción entre las cifras de estos con las de los medios generales para la subsistencia. Por eso, este problema ya se ha presentado ante en diversas partes de nuestro planeta, y la historia prueba que cuando este problema se ha producido, las soluciones no han sido sino de dos naturalezas: la supresión biológica, las pestes, el hambre, las guerras, y por otro lado, y el reordenamiento geopolítico de una ejecución. De la primera se encargan las guerras, el hombre y sus consecuencias. Los hombres han de encargarse de la realización de la segunda. ¿Y cuál es la segunda? Lo que nos, toda esta modernidad que nos propone el aborto, que nos propone la destrucción de la familia, todo eso apunta precisamente a la despoblación. Por eso Perón, como lo comentaba ayer, cuando vino, tuvo un control muy estricto del crecimiento demográfico de los argentinos y no permitía la venta indiscriminada de anticonceptivos. Por otra parte, toda la evolución de la humanidad se ha producido a lo largo de todos los tiempos por sucesivas integraciones del hombre aislado a la familia, de esta a la tribu nómade, de ella a la ciudad, el estado feudal y la nacionalidad. Y ahora ya se comienza a producir la integración continental, y a pesar de una futura integración mundial como la que propugna Toynbee, que es un escritor inglés, dentro de la primera civilización universal en cuyos umbrales nos encontramos, según la feliz expresión de la Roque, es que las comunicaciones y transporte han empequeñecido la tierra en el tiempo, sino en el espacio, que todo puede ser posible. Es dentro de estas formas la ejecución que se ha comenzado a pensar en las soluciones correspondientes al mundo del año 2000, o se precede al reordenamiento geopolítico y una producción suficiente organizada y distribuida, o será preciso recurrir a la supresión biológica como consecuencia. Por eso uno se declina a pensar que la tan temida bomba de hidrógeno puede ser fuerte una solución si la insensatez de los hombres hace impracticable la otra situación. En un mundo superpoblado y superindustrializado, la crisis ha de producirse alrededor de la comida y de la materia prima. De ahí, escuchen bien esto, que esto es importante para entender lo que nos pasa a nosotros. En un mundo superpoblado y superindustrializado, las crisis van a producirse alrededor de la comida y de la materia prima. De ahí que las zonas apetecidas han de ser las que tengan mayores reservas de ambos elementos críticos, y hacia donde los grandes imperios comienzan a dirigir sus miradas y sus intenciones. Sus módulos de acción no dejan lugar a dudas. Los yanquis, a la usanza de los anglosajones, por la penetración y el dominio económico, y los rusos por su penetración ideológica. Claro que en aquella época era la Unión Soviética, no era Rusia, que termina con la ocupación militar, como ocurrió en Europa, en la parte oriental. Cada vez que quisieron alguno alzarse, los rusos venían con los tanques, la Unión Soviética, y se terminaba el alzamiento. Pero tanto uno como otro buscan someter a sus satélites en una visión de futuro muy explicable si se tiene en cuenta que el año 2000 será decisivo para sus destinos y para su existencia como tales. Es mucho más largo, pero lo que pasa está en un libro, es muy chiquita la letra, muy difícil de verlo bien, pero le digo que esto no tiene desperdicio de lo que dice el general Perón. Y agregándole algo que tenemos aquí, que reafirma lo que está diciendo Perón acá en el año 69, la metodología de infiltración para quedarse con lo nuestro. África, la ayuda económica como herramienta de colonización. La Unión Europea anunció que va a ayudar a los 10 países más pobres de América, con un total de 166 millones de euros en la conmemoración, perdón, no era de América, de África. En euros de 106 millones de euros en la conmemoración del primer aniversario del tsunami de Asia del suroeste. Qué buena intención de esos europeos, con gran corazón en esta ocasión. Se supone que la ayuda va a los países más pobres, que están expuestos a catástrofes naturales como la sequía, las inundaciones y las invasiones de insectos, por retomar la palabra de Louis Michel, comisario de asistencia humanista de la Unión Europea. Si tomamos en cuenta los criterios de pobreza o de desarrollo humano, según los índices del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y también la concurrencia de las catástrofes naturales, deberíamos obtener la lista siguiente. En orden de los países más pobres, encontramos a Somalia, Liberia, Sierra Leona, Burkina, Níger, Malí, Etiopía, Zambia, Mozambique y Chad. En el orden de los países menos desarrollados, tenemos a Somalia, Liberia, Sierra Leona, Níger, Burkina Faso, Mali, Burundi, Guinea, Bissau, Mozambique y Etiopía. En el orden de los países más vulnerables respecto a las catástrofes naturales, Mozambique, Etiopía, Sudán, Mauritania, Chad, Somalia, República de Djibouti, Cabo Verde y Uganda. Afortunadamente, los asesores de Louis Michel viven en la realidad de nuestro mundo y no en la fantasía. Por eso, al escoger la lista de países, aplicar una estrategia win-win o dinero contra recursos. ¿Qué significa esto? Los países con su potencial importante de petróleo, hasta ahora no explotados, Chad y especialmente Sudán, que tienen una reserva de 563 millones de barriles de petróleo, el país más rico de África es obviamente la República Democrática del Congo. Y Louis Michel lo sabe perfectamente, que posee abundantes recursos como diamantes, el bosque más grande de África, el coltán para nuestros aparatos, teléfonos, móviles, computadoras, etcétera, y muchos otros minerales, cobre y cobalto. Para controlar la mina de oro, que es la RDC, se debe cuidar a los países vecinos, Burundi y Uganda, que tuvieron la mala costumbre de aprovecharse de los disturbios para saquear, y que además tienen recursos interesantes, minerales como minerales para Burundi y bosque, hay agua dulce para Uganda. Otro país rico de África que tiene un potencial mineral importante y recursos ecológicos de la República Unida, que es Tanzania, cuyo sector turístico es uno de los más deficientes del continente. El país más rico de África es obviamente República Democrática del Congo. Louis Michel, que es el hombre que se encarga de coordinar estos préstamos, lo sabe perfectamente, que posee abundantes recursos, como diamantes, el bosque más grande de África, el coltán. Para controlar la mina de oro, ellos ponen la gente, y estos préstamos es para ir endeudando, y hacen el asistencialismo al pueblo y no lo dejan salir de su educación, de no le permiten educarse, no le permiten crecer. Entonces ellos, ¿qué hacen? Se adueñan de todas las riquezas que tienen esas naciones y los tienen sometidos como animales, viviendo de la limosna que ellos le podrían dar a través de esos préstamos, que es lo mismo que han hecho y siguen haciendo aquí en la Argentina a través de los planes del Banco Mundial. Porque para que ustedes sepan, estos subsidios que se pagan es dinero de empréstitos que dan para la asistencia social, como fue en su momento para destruir la Argentina con la reforma del Estado. La reforma del Estado no fue gratis, se hizo la reforma del Estado, y todo el dinero, los dólares que entraron por los regalos que hicimos de las empresas del Estado, fueron utilizados para las indemnizaciones de aquellos que tenían trabajo y después no lo tenían. Es decir, dejamos sin trabajo a nuestro pueblo. Instrumentos de dominio. Instrumentos de dominio. Entonces, fíjate a vos, que esto se lo hacen a África. ¿Y el caso argentino? Debe servir a los pueblos hermanos de América Latina para mostrar en toda su crudeza la aplicación de un método de dominación que ha consagrado una nueva forma de esclavitud del hombre y de los pueblos, la esclavitud al poder financiero de la usura y de la globalización, como arma para impedir las reacciones nacionales de nuestros países. Y así que todas las dictaduras que se impusieron en los años 70, todas generaron deudas a los países. ¿Quién las imponía, las dictaduras? El plan Kissinger, el plan Combo. ¿Y qué hicieron? Endeudaron a las naciones con gobiernos de fuerza, y esas dictaduras, cuando se van, viene una democracia que la regalan ellos, pero ya con una deuda astronómica imposible de pagar, y a su vez, con esa deuda, ellos con los intereses siguen generando más deuda. Nosotros, cuando se fue la dictadura, había 47 millones de dólares. Cuando entró la dictadura, debíamos 5 millones, 5.700 millones. Cuando ellos se fueron, eran 47.000. Pero después las democracias, que deberían haber denunciado eso y no pagarlo, porque lo habían contraído, eran préstamos de alto riesgo que lo contrajeron carente de, digamos, de calidad jurídica como para endeudarse, sin embargo aceptaron la deuda, y es el día de hoy que andamos cerca de los 400 mil millones de dólares que debemos al mundo. No debemos al mundo, se lo debemos a estas organizaciones mafiosas de la usura internacional, y desde ahí que nos tienen sometido. Y fíjense ustedes que este gobierno, en 2 años y medio que tiene, ha endeudado a la Argentina casi 3 veces lo que endeudó el gobierno militar, para que tengamos una idea cómo estamos. O sea, ¿se está al servicio del pueblo contra la deuda, o se está contra el pueblo, o sea, y a servicio? Estamos hablando de lo que lo endeudó, sin contar estos 30 mil millones, sin contar todo esto. No, si lo que se viene. Por eso. Lo que se endeudó, porque él ya prácticamente andaba en los 70 millones de deuda. 70 mil millones. 70 mil millones. Y ahora, con este nuevo préstamo que va a sacar. Van a pasar los 100, a fin de este año va a pasar los 100. ¿Y en cuánto, en 7 años, cuánto endeudó el proceso? Sí, cerca de 40, sí, 40 mil millones. 40 mil millones. Así que vos tenés que aumentar. Este gobierno prácticamente aumentó 3 veces la deuda de lo que hizo de la dictadura militar, que fue, pero no te olvides que son la dictadura fueron 7 años y esto va en 2 años y medio. Es una forma de dominio que tienen. Palabra pronunciada por Alejandro Olmos, autor de la obra. De toda esta explicación que da Alejandro Olmos, fue el que escribió la deuda externa, donde ahí aparece también Papito Macri y el mismo Macri, con una deuda de 900 millones de dólares que no pagaron y se le hicieron cargo al pueblo argentino. Él escribió un libro que es muy bueno, todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa, y siempre le ocultaron. Ante el denominado Tribunal de la Deuda Externa de Brasil, estas fueron sus palabras, que fueron dichas para la Argentina, pero que pueden extenderse y se extienden a todos los pueblos del mundo víctimas de la usura de los organismos de financieros internacionales mediante el instrumento de la deuda pública. No se escuché una voz ahí. En este caso lo hacen a través del ANSES, transformando así en mero organismo de ejecución de estos préstamos. Es decir, desde el ANSES se sacaban créditos para pagar lo que se llama la asistencia social. En lugar de generarle trabajo, generan miseria, y después ellos vienen y te prestan para que vos gentilmente le des lo que por derecho le corresponde para que puedan vivir, la comida, pero no le permiten al pueblo a desarrollarse, y por supuesto, y si le prestan plata se la cobran con intereses, y si le, o sea, se paga intereses a sí mismo. Claro, entonces todo esto es un plan, pero si nosotros no, mirad, si nosotros no conocemos, hay una parte que está muy clara de este informe: el Banco Mundial gobernando la Argentina, financiación de planes y subsidios. Eso es un hecho ignorado por la mayor parte de los argentinos, que los planes y subsidios otorgados por el gobierno nacional a través del ANSES, y que forman uno de los puntos básicos de su modelo, son financiados por préstamos otorgados por el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales relacionadas con él. Los contratos que instrumentan estos préstamos incluyen un sistema de monitoreo y un plan de asistencia técnica que les permite el control de áreas específicas de nuestra actividad política y económica. Les da fácil acceso a los organismos legislativos, judiciales, administrativos y técnicos, mediante el cual sus representantes, agentes, presionan permanentemente e insistentemente para que sus objetivos se cumplan, logrando la sanción de leyes, decretos y resoluciones administrativas que lesionan severamente nuestra soberanía y la autodeterminación. Por más que ahora digan que el Fondo Monetario es más bueno. Sí, claro. Fondo, sí, claro. Condicionando nuestra vida económica y política. Estos agentes se convierten así en verdaderos caballos de Troya que destruyen desde adentro los cimientos de nuestra economía y nuestra nacionalidad, aumentan nuestra deuda pública y profundizan nuestra dependencia económica. Ahora ya lo sabemos. Nosotros ya votamos. ¿Qué es la deuda pública? Nosotros ya votamos un caballo de Troya. Nosotros tenemos el caballo de Troya, pero ya este ya más que un caballo de Troya. Tuvimos al caballo y ahora tenemos a este otro. Una tropilla de Troya. Muy bien. Vamos a pasar un temita musical. ¿Cómo no? Vamos a cambiar un poquito las voces. Así nuestros oyentes descansan un poquito de nosotros. Y pues, los que quieren ir al baño pueden hacerlo. No, yo hoy no. No, hablo de los oyentes. Ah, de los oyentes. Por eso le damos un descansito. Recordaré de tu pasión la inmensidad, recordaré la imagen fiel que me adoró, evocaré de tu mirar la suavidad, soñaré que aquel ayer no se alejó. Recordaré la noche azul en que te vi, en el jardín primaveral de la ilusión. recordaré que hoy al partir me estremecí. Cuando miré las rosas de mi amor temblando en tu balcón, el recuerdo de tus ojos, tu sonrisa y tus besos han de ser en mi camino brillantísimo. Si me alejas de tu lado, viviré con tu recuerdo, viviré acariciando tu nombre entre vagos rumores y en el sueño. Viviré de las horas pasadas mi sublime novela de amor. Recordaré de tu querer la inmensidad, recordaré de tu besar la ensoñación, y al evocar de tu reír la claridad, me cubrirá un velo gris de desazón. Recordaré que suave luz te iluminó cuando besé ebrio de amor tu boca en flor. Recordaré el madrigal que te brindó. Mi inspiración al ver tu hermosa faz teñida de rubor. Desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Seguimos. Escuchamos a Ada Falcón. Ahora vamos a continuar con la actualidad, que es un poco más cruda. Hablamos hoy de este asalto, esta entradera que hicieron en salidera, perdón, que hicieron en Mar del Plata, que apenas luz del día le robaron $48,000 y quedó registrado en una de las cámaras de seguridad de la calle. La mujer fue sorprendida cuando se bajó de su auto, y esto fue en la ciudad balnearia de Mar del Plata. A plena luz del día, esta mujer fue víctima de esta salidera bancaria en el corazón del puerto de Mar del Plata. La mujer tiene 65 años, está identificada como Gloria Cufimano. Había retirado $48,000 del banco francés, donde tenía un plazo fijo producto de la venta de un departamento. Cuando se bajó del auto, le interceptó un delincuente que se le abalanzó, la tiró al piso y la arrastró por las calles hasta sacarle la cartera. Un cómplice lo esperaba en una moto en la esquina. Ambos escaparon del hecho. Esta mujer había vendido su departamento el mes pasado. Los $48,000 los había dejado en un plazo fijo. Fue una batida desde el banco, no tengo dudas. Estamos indignados con la entidad, denunció Nancy Coleman, que es la hija de la víctima, que radicó la denuncia en la comisaría quinta de Mar del Plata. Mi mamá no le había contado a nadie que hoy iba a retirar el dinero, ni siquiera a mí. Los delincuentes la estaban esperando y la siguieron para robarle. La golpearon, está muy dolorida, relató la clásica salidera. ¿Cómo te ocurrió a vos hace unos años atrás? Hace unos años atrás me pasó a mí. No me robaron a mí, robaron a la persona que estaba conmigo. Bueno. Pero casi me mandan para el otro lado, porque claro, estuve 18 días en terapia intensiva. ¿A vos te dejaron fuera de combate y le sacaron? Sí, me dieron un ladrillazo en la cabeza que no sé cómo. Le sacaron. No me mandaron para el otro lado. Su panadería fue parte de la campaña de Macri. Ahora, pobre panadero, no puede pagar el tarifazo. Esta es una situación crítica de los pequeños comerciantes como Carlos, que en Esteban Echeverría se replica en todas las partes del país. Aquí apenas 12 ejemplos de la asfixia que provocan los tarifazos. Cuando estaba en campaña para llegar a la Casa Rosada, el ahora presidente Mauricio Macri visitó una panadería en Esteban Echeverría. El objeto era claro: hacer pie en un territorio que se había mostrado más que esquivo para el macrismo hasta las elecciones de ese año, cuando María Eugenia Vidal dio el inesperado batacazo en las urnas. Y en su recorrida de campaña, Macri dejó en aquella panadería su ya consabida catarata de promesas destinadas a seducir a los electores. Y entre aquellas promesas estaba la de no aplicar tarifazos en los servicios públicos. Una de sus promesas de campaña fue no a los tarifazos. Hoy Carlos, que es el dueño de esa misma panadería, tiene que hacer frente a una factura de luz. Es una panadería que lo que los matan es la factura. Mirá qué contradicción. La factura de luz le llegó por 22.700 pesos. Ese momento no es producto de una deuda impaga, es simplemente lo que Desur le facturó por su consumo en el mes de abril. Tuve que ir a pedir a Desur un plan de pago, me lo dieron el plan de pago. O sea, ahora tengo que pagar un adelanto de 9.000 pesos y el resto en 6 cuotas, aseguró Carlos, que esto en diálogo con un programa de C5N. Pero advirtió, ahora, esto es una solución para hoy, y el mes que viene, porque ahora las boletas vienen mensuales, antes eran bimestrales. El mes que viene voy a tener que pagar la nueva boleta más la primer cuota del plan de pago que le dieron por el consumo de abril. Carlos advirtió además sobre la disparada de los otros costos que debe enfrentar, que se conjugan con un escenario de caída en el consumo, lo que está generando una bomba de tiempo. El incremento de la materia prima es muy alto, aumentaron los precios los precios por las dudas, cuando parece que va a subir el dólar. Imagínese ahora que subió, los molinos aumentan y aumentan más por las dudas, siguió el dueño de la panadería, y advirtió, además las ventas ya no están como antes, el que antes compraba un kilo, ahora compra medio, y el que compraba medio, ahora compra dos flautitas. Así como vamos, voy a tener que bajar la cortina, concluyó. Y por una situación similar, atraviesa Pamela Cuña, que es dueño de un pequeño almacén en el barrio Perusotti de Pilar, recibió una factura de luz de 32.500 pesos en los primeros días de mayo. No lo puedo pagar, ya me cortaron la luz unos días, no llegamos a cubrir los gastos con lo que vendemos, imposible tener algo de ganancia. Y según lo que contó, la situación que ahora se volvió asfixiante comenzó en octubre de 2017, cuando la factura llegó a 12.000 pesos. Los meses anteriores venía pagando un máximo de 5.000. Consulté en Edenor y me dijeron que me estaban cobrando el medidor que cambiaron el año pasado, contó Pamela. En ese momento le ofrecieron que pagara en 4 cuotas de 4.700 pesos. Al mes siguiente me volvieron a vender boletas de más de 12.000 y al otro 15.000. Y cada vez que iba a reclamar me decían que no me preocupara, que pagara solo la refinanciación, siguió. En abril, una vez terminada la financiación, la factura fue de más de 24.000 pesos por las supuestas deudas anteriores. A la difícil situación se le suma la baja de las ventas. Pamela aseguró que no cambia el consumo y que inclusive dejó hasta de prender el aire acondicionado, preocupada por las enormes cifras que tiene que pagar. Son solamente 2 ejemplos de 2 comerciantes, pero no podríamos generalizar seguramente, porque esto le debe estar pasando a todo el arco de comercio del país, ¿no? Estamos hablando uno de Pilar, otro de Esteban Echeverría. Me gusta mucho analizar las cosas y transmitir a la gente los peligros que nos acechan, así, porque esto lo enseñó el general Perón. Nosotros, el buen político es aquel, a pesar de que yo no soy político, soy alguien que está preocupado por el país y por el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Pero sería bueno, por acá hay hubo un señor muy renombrado llamado Chomsky. Noam Chomsky. Es un lingüista estadounidense, célebre por su militancia política progresista, que aquí yo creo que de él este gobierno ha tomado mucho, más allá que él es progresista, pero este gobierno es retrógrado, pero la metodología de él la está aplicando, y yo le voy a decir por qué. Elaboró una lista de 10 estrategias de manipulación a través de los medios, que eso no lo puede discutir nadie, que hay medios comprometidos hasta las tetas con este proyecto económico de Cambiemos. Sin duda nadie puede discutirlo. Prescindiendo de las consideraciones ideológicas de Chomsky, la fórmula de manipulación que sintetiza son en líneas generales las que utiliza en este momento este gobierno, en forma alternativa y a veces simultánea, que también utilizó el otro gobierno, el que se fue. Entonces tenemos que empezar a aprender a pensar y analizar. El elemento primordial del control social es la estrategia de distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes. Veo usted que cada vez que quieren hacer alguna cosa como esto del Fondo Monetario, tienen latiguillos. Discrepo un poco con esto, porque me parece que Chomsky lo que dice es los métodos que tiene los medios de comunicación para encarnar, no son métodos de él, que él impone. El manual es lo que él es un manual de él. ¿Sí? Sí, señor. Es más, le digo más, hasta la Cámpora lo trajo. ¿Se acuerda que la trajo? Sí, me acuerdo. Estuvo acá en el Cervantes hace poco tiempo. Es más, hasta le cantaron la marcha peronista. ¿Sabrán los que le cantaban la marcha peronista? ¿Quién está aquí? La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes, de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse de los acontecimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, a los cuales le dan manija y manija y manija, mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar de vuelta, a granja como los otros animales. Cita del texto: armas silenciosas para las guerras tranquilas. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema reacción solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que ésta sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana y después organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad, y también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Entonces se pone a pensar que nos han llevado a una situación económica tal que hoy, por ejemplo, la bolsa ha subido como un 7, un 8% después de haber estado bajando una barbaridad, pero el solo hecho de anunciar que el Fondo Monetario va a dar un empréstito, salieron todos corriendo a la bolsa a comprar acciones. ¿Esto qué significa? Lo que está explicando acá. Ellos crean un problema y después te dan la solución. Y el pueblo la acepta. ¿Por qué? Porque crearon tal, digamos, tal angustia en la población, que el hecho de que hayan concurrido al Fondo Monetario a ponerse de rodillas, lo acepta como una cosa necesaria y no realmente analiza de que lo que está sucediendo a la larga es muy perjudicial para nuestro pueblo. Y hay una palabra que es muy usada por este gobierno: gradual. Lo van a escuchar muchas veces, del gradualismo. El punto 3 de esto que enseña Noam Chomsky es la estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos, de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas fueron impuestas durante la década del 80 al 90. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubieran sido aplicados de una sola vez. Bueno, acá ustedes están viendo que primero fue la reforma previsional a un alto costo político, pero a ellos el costo político no le interesa porque tienen permanentemente funcionando una campaña desinformativa, y que a ellos les conviene ir haciendo gradualmente. Ahora van por la reforma laboral, y si ven que las cosas se les complican, dan un paso atrás, como una buena estrategia marxista, es decir, un paso atrás para después avanzar dos pasos hacia adelante. Las privatizaciones, ¿se acuerdan? Cuando empezaron, al principio eran duras, pero después de a poquito las fueron imponiendo. Y acá habla de privatizaciones, precariedad. Fíjese cómo de a poquito, dejando sin trabajo a la gente, le están precarizando el trabajo. Y eso son pérdidas de conquistas y de leyes que protegían al trabajador y que ya dejaron de existir, de hecho, con esta precariedad. Flexibilidad, es decir, ser flexible en cómo se hacen las cosas, pero que en definitiva lograr el objetivo. Desempleo en masa es lo que está pasando hoy. Salarios que ya no aseguran ingresos decentes es lo que está pasando hoy. Le ponen límites a los aumentos salariales, y esos límites están muy por debajo de la necesidad de poder adquisitivo que tienen para lograr una vida digna en muchos casos, y en otros casos para poder mantener lo que tenía y que había logrado con su esfuerzo y su trabajo. Tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiera sido aplicada de una sola vez. Es decir, si todo esto lo hubieran aplicado una sola vez, hubiera existido, el pueblo hubiese salido a la calle a defender todo esto. Pero como lo fueron haciendo gradualmente, como este gobierno siempre habla de la gradualidad o de la gradualidad. La cuarta es la estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa, pero necesaria, obteniendo la aceptación pública. Por ejemplo, esto del fondo es algo doloroso, pero necesario para salvar ¿a quién? Al gobierno. Y el gobierno está trabajando precisamente para el endeudamiento, en lugar de trabajar para generar trabajo. Si todo ese dinero entrase para generar trabajo, para crear empresas, para que el hombre, el ciudadano, pueda ganar con el sudor de su frente y producir para que el país crezca. No, no, al contrario. Es para todo lo contrario. Es para someter más a la usura y a no permitir el desarrollo y el crecimiento de Argentina. Obteniendo la aceptación pública en el momento para la aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido se podrá evitarlo. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Dirigirse al público como criaturas de edad, de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza el discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximo a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantil. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Y esto también lo pueden ver en ese libro, Armas silenciosas para guerras tranquilas. Sexto, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente el sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o inducir a ciertos comportamientos. Séptimo, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. ¿Le suena eso? Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible. ¿Cuántos años hace que vienen aplicando eso aquí en nuestra patria? Sin ningún tipo de reacción por parte de aquellos que deberíamos preservar la educación de nuestros hijos. De forma que la distancia de la ignorancia que plantea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Ver armas silenciosas para guerras tranquilas. Fíjense ustedes que todos los conflictos docentes, hay lugares que todavía no han empezado las clases, todos estos despelotes son creados muchas veces por el propio gobierno, porque generan el conflicto, porque aquello lo que les importa es el objetivo que proponen y que tienen fijado, y que por supuesto todos estos métodos se aplican desde arriba, no es que se generan desde abajo, sino que se aplican desde arriba para controlar a la población. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Bueno, esto, usted fíjese solamente los programas que emite nuestra televisión y ahí se va a dar cuenta hasta qué punto está cumpliendo su papel. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia y de su capacidad o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa por lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución. Y décimo, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Esta 10 estrategia de Noam Chomsky, vuelvo a repetir, está en un libro que el texto es Armas silenciosas para guerras tranquilas. Después de usted conocer esto, podrá darse cuenta cómo manipulan y manipulan nuestras decisiones a través de los medios y aplicando estos métodos que lo han hecho, de, como bien dice acá, hace 50 años que lo vienen haciendo y no nos hemos dado cuenta. De nada nos damos cuenta. Por supuesto, por eso ahí Perón decía que hay que conocer. Si uno no conoce, va a ser muy difícil enfrentar todas estas cosas que vienen sucediendo y que vienen planificadas y que se aplican con un conocimiento total del ser humano. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Mañana, bueno, si llueve, porque dicen que va a llover mucho. Yo no sé qué va a hacer San Pedro, porque está medio enojado conmigo. Entonces, a lo mejor no está enojado, a lo mejor te hace descansar a propósito. Ah, puede ser que me haya visto cansado. Pero si llueve, no, por supuesto no se va a hacer la marcha. Más si llueve como ha llovido en estos días, mucho a cántaro. Ahora, si no llueve y está más o menos, indudablemente vamos a hacer la marcha. Y como siempre, todo, a partir de las 11 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana en tribunales. Mándele un saludo, hablando de tribunales y hablando de la marcha, al amigo Aníbal, que estaba escuchando. Ah, muy bien, muy bien. Le mando un fuerte abrazo, amigo Aníbal. Y ya sabes, si mañana llueve, vamos a parar vamos a suspender la radio abierta frente a tribunales, pero si no llueve o si está medio lluvioso pero poquito, le hacemos lo mismo, que me vean ahí la cara para que vean que no me he muerto, que sigo en la lucha, porque muchos creen que porque yo me fui de la radio, del aire, de Radio Belgrano, me fui a mi casa. No se equivoque, seguimos trabajando y peleando y luchando por lo que siempre luchamos. Esto ha sido un problema económico que no se puede bancar. Así como ese panadero no puede hacer pan porque le viene de luz 24 mil pesos. Y bueno, imagínense a nosotros lo que se nos venía y cómo hacíamos para pagar. Hay dos cosas: o pagamos la radio o cerramos las oficinas. ¿Cómo ve usted, Giovannini, el futuro argentino? Sombrío. No, pero no, digo el futuro económico, no estoy hablando, del futuro inmediato, no el futuro a largo plazo. Y el futuro inmediato, acá va a haber grandes problemas sociales, convulsiones sociales, no tenga de eso ninguna duda. Aparte, se está el mundo, no solamente aquí, el mundo, a lo mejor no lo vemos nosotros, pero hay informaciones que para aquellos que más o menos nos ocupamos de analizar las cosas. ¿Por qué Trump denuncia este tema Del tratado con Irán. Del tratado con Irán. Y sale unilateralmente. Y sale en forma unilateral. Hay cosas que la gente acá no sabe, pero el Estado de Israel está llamando a sus reservistas. Cuando un país llama a sus reservistas, es porque se aproxima. Se está preparando para la guerra. Una batalla bélica, se está preparando para la guerra. Entonces, ignorar eso es ser iluso. Acá yo creo que hay un trabajo donde lo acusan a Irán de ser el demonio. Otros elementos que están surgiendo, Israel atacó ayer a un, usted sabe que Irán está apoyando una milicia iraní, apoya el gobierno y pelea por el gobierno de Saddam, no de Saddam, de Assad, Assad de los sirios, y le tiraron unos misiles, se ve que si vi misiles inteligentes por fuera, justo a donde están una base iraní. Arabia Saudita también anda por ahí diciendo que Irán está, que si Irán fabrica armas nucleares, ellos también la van a fabricar. Es decir, están creando algo como una falsa bandera para justificar un ataque a Irán. Eso podría desencadenar cosas mayores. Pero yo creo que ya hay una determinación desde el momento que todos estos elementos aparecen. A consecuencia de eso, también puede ser también una falsa bandera para que las grandes petroleras se llenen sus bolsillos. Por sea, a consecuencia de la actitud de Estados Unidos y Irán, que es el hombre, es el país que más tiene petróleo que se está mandando al exterior, y que hay un detalle que nadie ha comentado y que yo sí lo comenté, que es que Irán no acepta el dólar para la comercialización de su petróleo. Acepta el euro, pero no el dólar. Esto indudablemente le produce a Estados Unidos un grave perjuicio. Mejor dicho, a Estados Unidos, no a las petroleras, que instalaron el petrodólar. Entonces esto le rompe el esquema del petrodólar. Y yo creo que más por eso es que están o apretándolo a Irán para que deje de hacer eso, o directamente terminar con Irán para que nadie tenga la loca idea de hacer lo mismo. Esto mismo había hecho Saddam Hussein, y por eso lo atacaron y se le metieron en su casa. Ahora, Y terminó como terminó. Pero la diferencia entre Irak e Irán es que Irán tiene una frontera con Rusia, y entonces Rusia no va a dejar, porque la frontera esa que tiene con Rusia le permite a los rusos tener una base en el mar con autorización siria. Entonces es un punto estratégico para una futura confederación. Ellos necesitan esa base militar que le da salida al mar, no tener una y base tener una mar de Estados Unidos ahí y dormir con el enemigo. Pero claro, porque ellos saben muy bien que, y yo lo comenté muchas veces, la estrategia de Estados Unidos. Estados Unidos y. O la globalización. Y Rusia, un poco. Sí, sí, en la época de la. No, por eso, un poco se enfrentan y cuando se quieran unir, se van a unir. Sí, no, cuando hay intereses conjuntos, se unen. Pero a veces hay uno que apetece algo que el otro. Es lo mismo que los chinos. Los chinos. Pero no parece que hicieron una alianza estratégica con Corea del Norte ahora. ¿Eh? Hicieron ahora una alianza estratégica con Corea del Norte. Y sí. Corea del Norte. Mira, armas nucleares. Esto hay que hablar, como decía, por eso hay que entender la política. La política no es simple. Perón decía, en política no hay amigos ni enemigos. Las naciones no tienen amigos ni enemigos. Son intereses lo que juzgan. Creer que Estados Unidos es amigo nuestro, que el Fondo Monetario Internacional es amigo nuestro, sí, es ser estúpido. O va a ser amigable con nosotros. Es ser estúpido, es no entender que ellos buscan sus objetivos y que vos tenés que buscar los tuyos, si manejás una nación, para favorecer al pueblo. Cuando acá vinieron por el Fondo Monetario Internacional a querer que asociarla a la Argentina, Perón le dijo no. Y no se asoció al Fondo Monetario Internacional la Argentina. Es más, Perón repatrió la deuda externa el 17 de julio del 46. Repatria la deuda externa. Y eso le posibilita al gobierno peronista a el dinero que se fugaba aquí a través de las empresas que después pasaron a ser del Estado, a recuperar los resortes de poder que permiten el progreso y el desarrollo. Y los alfileres se fabricaban en el país. Y cuando se fue Perón, se fabricaban automotores, se fabricaban locomotoras, tractores, motos. Se fabricaba todo acá. Y no teníamos que ir a buscar nada al exterior. Y eso que querían los que necesitaban. Buques mercantes. Claro, se proliferaron en aquel entonces, como en el 73 y 74. Digo, pero esos buques mercantes no solo eran nuestros, sino que se fabricaban acá. Se fabricaban acá, y aparte de eso, nosotros no pagábamos fletes. Por eso Perón, para que todo lo que fuera producción agrícola y ganadera, quiero notar la diferencia, es que no creó una marina mercante comprando barcos. No. Haciendo barcos. Por eso, por él, ¿cómo pudo hacerlo? Porque antes, los barcos eran ajenos. Entonces venían, y si vos querías venderle, por ejemplo, carne a un determinado precio que a vos te convenía y que lo necesitaban porque se estaban muriendo de hambre, entonces si vos no tenías bodega fría, no podías transportar la mercadería. Entonces tenías que caer a ellos. Vos no tenés bodega fría. ¿Por qué? Porque vos le estabas cagando el negocio al otro, que lo iba a hacer él, el que tenía las bodegas. Entonces, ¿qué pasó? Perón crea toda la producción del campo y la ganadería. Crea lo que se llamaría una cadena. A los barcos los construimos nosotros. Trabajo para el argentino. Los construimos, Chaco, los reparamos. Nosotros, después, segundo paso, ya teniendo los barcos y las bodegas, nosotros las transportamos, el flete queda acá y no se lo llevan otros. Después crea el Instituto Nacional de Reaseguro, que lo hizo mierda el mal parido de Menem junto a Alberto Fernández, para que los seguros los hiciéramos nosotros y las compañías de seguro nuestra, y no el Lloyd Bank o la última lo hacían los la empresa famosa de seguro británica, que fue la que negoció con Estado, con Vudú ¿se acuerda cuando negociaron con Vudú con la deuda, un acuerdo? Una reestructuración. Una reestructuración de deuda. Entonces, la Barclay. La Barclay y la Lloyd Bank eran los que hacían los seguros. Perón les quitó los seguros y se los dio a las empresas, creando el Instituto Nacional de Reaseguro a empresas nacionales, trabajo para los argentinos. Entonces, así como eso, los ferrocarriles era el elemento esencial para traer la mercadería al puerto. Por eso Perón nacionaliza los ferrocarriles. Si no, ¿cómo hacía? Los intermediarios iban al campo y ponían el precio de la cosecha. Bujibor, ¿cómo se llamaba la otra famosa? Que eran empresas de los británicos, que eran los que exportaban. Entonces, ¿Perón qué hace? Crea el IAPI, Instituto Argentino para el Intercambio. ¿Y con eso qué logra Perón? La industrialización del país. ¿Qué necesitas? Carne. ¿Qué necesitas? Trigo. Muy bien, yo te mando carne y trigo con mi marina mercante. Y después, en lugar de darme dólares o darme plata, quiero tecnología. Torno, mándame esto, mándame todo lo que yo pudiera recibir para que aquí en la Argentina se pudieran crear empresas e industrias y que el argentino tuviera trabajo. Yo no sé si usted lo tiene claro, pero es como que Perón, aparte, a las Fuerzas Armadas las hizo laburar. Por supuesto que las hizo laburar. O sea, las puso a producir, no solamente a trabajar. A trabajar y a producir. Pero por favor, las Fuerzas Armadas. Perón tenía un concepto que algún día de esto O sea, yo no sé si, a lo que le quiero preguntar, que si yo no lo sé, le pregunto por desconocimiento, que no sé si empezó antes o empezó con Perón. Anteriormente las Fuerzas Armadas estaban miradas como están miradas ahora, como parásitos. ¿Por qué? Porque habían sido utilizadas para represiones y para muchas cosas, defendiendo el statu quo de la oligarquía inglesa, porque acá no nos confundamos. Acá había familias que iban a parir sus hijos a Inglaterra para que esos hijos fueran ingleses y no argentinos. Esto no lo dice nadie, pero existió. Entonces, los presidentes eran elegidos en la Sociedad de Comercio Inglesa. Los elegían ellos y el pueblo iba y votaba lo que ellos le imponían. ¿Cómo es ahora? ¿O vos tenés que ahora los presidentes lo elige el pueblo? Ellos te dan las dos opciones, las tres. Acá tenés. Bueno, quedate con el que vos quieras. Pero a ese se lo puse yo. Cuando Perón llega, él tenía un concepto que lo da en la Escuela de Defensa de La Plata en 1943, una conferencia maravillosa con respecto a la función del ejército en los pueblos. El ejército tiene que servir para la defensa de la nación y los intereses de la nación. Y que, por supuesto, el ejército no está separado del pueblo, tiene que estar al servicio del pueblo, porque la nación es el territorio y el pueblo. Entonces, el ejército, cuando asume el poder en 1943, es cuando va desarrollando esa acción social que hace Perón a través de las leyes, por ejemplo, la gremiación, lo que sería la creación del sindicato, eran clandestinas esas organizaciones. No, eran aquel que ejercía la actividad gremial era paliado, encarcelado y hasta muerto, porque hubo muertos también. Entonces, con el advenimiento de Perón, la acción sindical y gremial se permite, se legaliza, se deja que se agrupen, que se hagan sindicatos, se le dan leyes que al trabajador lo rescatan y le permite al trabajador ser no un paria como era hasta hacía poco tiempo, sino un ciudadano con trabajo y con justicia social en sus salarios. ¿Y eso qué produce? Produce que el trabajador, al ganar bien, comienza a gastar lo que gana. Y eso es la máquina o la rueda de la economía. Al gastar más, no permitía la especulación. En lugar de aumentar el pan de manteca 5 pesos para que lo compren los que más, porque había algunos que no lo iban a poder comprar, entonces, ¿qué hacía? Había que fabricar más panes de manteca. Entonces, fabricar más panes de manteca generaba más trabajo. Y abarataba el precio. Porque al haber más consumo. Sí, es lo que no quiere entender el gobierno. No, es que ninguno lo quiso entender, porque todos hicieron lo mismo. Porque en cambio de ponerle plata al pueblo, se la saca. Al sacarle el dinero del bolsillo al trabajador, al jubilado y al ciudadano, ¿qué ocurre? Entramos en recesión. Al entrar en recesión, vienen las crisis. ¿Por qué? Y porque vos no llegás a poder comprar con lo que ganás lo que necesitas para vivir. En cambio, si vos ganás bien, da la posibilidad que la industrial crezca, porque fabrica más cosas, tiene más personal, y hay trabajo para todos. Por eso Perón decía, en una sociedad, y lo dice muy bien en la comunidad organizada, que nadie puede salvarse en una sociedad si no se salva en su conjunto. Si todos se tienen que salvar. Cada uno se tiene que desarrollar dentro de la comunidad. Exacto. Y en la medida que no se entienda eso, y vamos a seguir dando tumbos, y vamos a seguir equivocando el camino, y yo digo siempre, repito lo mismo, nadie se hace rico pidiendo prestado, salvo el delincuente que pide prestado y después no paga. Entonces eso ya es un... Como el que pide, el que toma deuda y después se la nacionaliza, de ese tipo de delincuente. No, ellos son delincuentes directamente. Macri y el padre y su primo, son todos delincuentes. Delincuente de Bante Blanco. Sí, puede llegar hasta presidente de la nación. Bueno, acá llegaron cada presidente. No, no, por eso. Tanto es así. Sin ir más lejos. O sea, tan de blanco, de guante blanco son. Las cosas que han dicho, lamentablemente, de Juan Manuel de Rosas, Sarmiento, por ejemplo. Y lo tenemos como un dios a Sarmiento. Sarmiento iba a Europa y pasaba facturas como la pasa de un joven. Está bien, este de orgías, sí. Ponía, no tenía ningún empacho, ponía orgías, el gasto de orgías, es decir, que iba a putañar a costillas del pueblo nuestro. Y todavía tenía el tupé de hablar mal de Rosas. Ese era Sarmiento. Y como ahora este Dujón me va a comprar chocolate, que no sé los valores que puso, pasó de chocolate. Choco arroz, chocolate. No convidas. Ahora escuchame una cosa. Este caradura no tendrá plata de él con lo que cobra para ir a gastarlo y no pasárselo al pueblo. Pero no vio que el otro la invitó a comer a su casa, a Christine Lagarde. ¿Y la pagaste vos? ¿Qué? ¡La pagaste vos! Pagó la factura, pasó la factura por 31 mil pesos, le dio de comer. Bien, verdad, mejor. Que coma, que bien, que coma. No, ¿eh? Es que... Ahora vos, si vos, si usted le invita a Lagarde a su casa, no es que le invitas a tu casa para hacer este negocio para la patria. Si le invitas a tu casa es porque es personal. Vos querés hacer algo personal, querés congraciarte con ella personalmente y todo, porque si no, no la invitas a tu casa, tener los lugares públicos para hacerlo. No, aparte que si él estuviera en función de gobierno, no tiene por qué invitarla a la casa, sino que para eso él es ministro y la invita al ministerio y habla. Hay lugares públicos para hacerlo. Entonces, la invita a su casa y le pasa la factura al ministerio. Bueno, eso te muestra la cachadura moral. Es una rata, porque tiene millones de dólares en el exterior. ¿Qué vamos a hacer, don Jorge? ¿Cómo andamos con el horario? Y faltan, son y 58, 18 y 58. Bueno, ya estamos terminando casi. Bueno, mañana entonces a las 11 de la mañana, si no llueve, ahí vamos a estar con Tiempo Nacional Radio. Radio Reconquista por online, y mañana a las 11 de la mañana en Tribunales, Radio Abierta, Néstor Prieto, que es la radio de los espartanos, en las cuales defendemos los derechos de los jubilados, que pobres jubilados ya con este acercamiento al Fondo Monetario, y lo que ya está pidiendo Legarde, que le apreten más el cinturón a los jubilados. Gracias a Dios, debemos rezar y mucho para que no logren ellos realizar lo que quieren hacer con nuestro pueblo. Muy bien, nos vamos a reencontrar mañana, entonces a partir de las 17 horas, esto es Tiempo Nacional Online. Así que le agradecemos a Jorge que haya estado con nosotros. Y ya saben, guarda con la lluvia, que si llueve mucho, se suspende. La radio, si quieres venir por acá, pasar siempre, un rato. Siempre es lo mismo, que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, si llueve, se sabe que no podemos estar con la... Hay dos cosas que no lo permiten, las bocinas, si hay mucha lluvia, se mojan. Y hay, producen cortocircuito y después se te quema. No, pero esa parte, no podemos hacer una marcha con paraguas y donde se mojen todo, y después tenés una pulmonía, tenés una gripe, tenés y la gente mayor, preferentemente mejor que no contraiga ese tipo de enfermedades. Muy bien, ahora sí, se nos cumplió el horario y nos encontramos. Le mandamos un saludo, que yo estoy seguro que debe estar escuchando. Sí, ¿a quién? ¿A quién? A Nimia Escobar, que es la mamá de Sofía, que sé que nos escucha, que siempre está atenta a las cosas que hacemos nosotros aquí. Bueno, le mandamos yo también, aunque no es más amiga mía, éramos amigos. No, es más amiga tuya. Y ahora me dice, vio que ella habla y dice, ¿te acordás cuando éramos amigos? Entonces parece que... No, ella te quiere mucho. ¿Qué? Ella te quiere. Y sí, y yo te digo algo que es un secreto, pero te lo tengo que decir. No, quien me vino a decir que te llamara para hacer la radio fue ella. Ella intercedió. Vino y me habló. Me dice, ¿por qué no hablas con Macri? No, no, por llevar tu programa. Dice, sí, cómo no. Bueno, Vamos a ver si le creo. Mañana, vamos a ver si nos sabe. Perdonala que. No, si yo no entendí. Ella me dejó. Ella dijo. Me sacó en su momento. Yo no entendí nada. Ah, pero lo habrá dicho así, te acordás, de tus amigos. Como una cosa de... Pero yo sé que te quiere mucho. Bueno, mañana nos encontramos acá nuevamente, esta mañana.